Buenas tardes. Comenzamos Ponte Voz. Son las 7 de la tarde. Yo soy Rocío Benítez y te voy a acompañar un ratito si te apetece. Ante todo, mil gracias por estar ahí como cada lunes y te adelanto que hoy traigo un montón de cositas que contarte. En primer lugar, vamos a conocer cómo se llevan a cabo los partos en casa de la mano de la matrona Carol López. Por supuesto, vamos a tener nuestro bloque de presentaciones donde puede salir la tuya. Y además te contaré algo sobre el nuevo proyecto de Onda Terral. Y todo esto comienza justo después de escuchar a Jason Mars, que para empezar nos desea suerte, Lucky. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean under the open sky? Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. To an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm in friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. Si es la primera vez que nos escuchas, te doy la bienvenida a este joven programa que es Ponte Voz. Y digo joven porque hoy es nuestro tercer programa. Semana a semana vamos creciendo contigo e intentando aprender y mejorar poco a poco con los medios que tenemos. Pero eso sí, con todo el cariño y la ilusión de compartir contigo. Y todo esto te lo digo porque es muy posible que en la entrevista que vas a escuchar a continuación notes algún defecto de sonido, por lo que pido mil disculpas, pero no por ello el contenido deja de ser interesante y especial. Tanto como lo es Carol López, así que quédate porque merece la pena. Estás escuchando Ponte Voz en Onda Terral. Hoy se pone voz en Onda Terral Carolina López. Ella es matrona y está especializada en los partos en casa. Carolina, bienvenida. Hola, bienvenida. ¿Qué hay? Cuéntanos un poquito de ti, de tu trayectoria y cómo llegas a esta profesión. A ver, pues yo en principio estudié enfermería en Huelva. Y la verdad que he ido, bueno, no sé, he ido fluyendo un poco con la vida hasta que la vida me, sí, a los 30 años me llevó a ser matrona. Después de enfermería, pues nada, estudié antropología en Granada. Después de antropología trabajaba muchas veces en maternidad, entre contrato y contrato, y eso, y los contratos que hacía en maternidad me empezaron a hacer sentir esa llamada, ¿no? Ese como, uff, me gusta esto, ¿no? Esto de... Y coincidió encima con mi deseo de ser madre, todo a los 29 años. Y así que empecé ese camino conjunto, me preparé el examen de acceso y empecé la formación de matrona al mismo tiempo que me quedé embarazada. O sea que hice toda la práctica todo en junto. Mí también, todo junto. Sí. Y desde entonces, pues hace 13 años, ¿no? 13 años. Y eso, y ahí, así me llevó la vida. Y desde entonces, bueno, he trabajado en hospital, en centro de salud, con contratos, y el parto en casa empecé hace 9 años con unas compañeras que encontré a Málaga cuando me mudé a Málaga, y eso, y desde entonces pues hemos estado atendiendo parto en casa cada vez más organizadas, mejor organizadas. Somos un grupo de 3 matronas que nos llamamos Nacer y Cuidar, y eso, y venimos acompañando los partos en casa en toda la provincia de Málaga desde hace, ellas llevaban ya más tiempo. Ellas llevaban 13 años. Mi segundo hijo lo tuve, de hecho las encontré porque busqué quien me atendiera mi parto en casa. Ajá. Para el primero no encontré a nadie, que lo tuve en el hospital, mi hijo el mayor. Y luego para mi segundo parto, pues volví a buscar y ahí ya sí las encontré. Y después enganché como compañera con ellas ya. ¿Aquí en Málaga? Después de ¿las encontraste a ellas aquí, sí, en Málaga? Sí, en Málaga. Sí. Yo vivía afuera, vivía en Tenerife en esa época. Y me formé en Tenerife y me quedé allí un tiempo. Y cuando venía a Málaga a parir, tanto sí. A mi hijo el mayor, intenté encontrar a alguien que me atendiera en casa, pero no, todavía ellas estaban haciendo muy poquitos partos y no las pude encontrar. Claro. Y luego, pues, 3 años y pico después, volví, cuando me volví a Málaga también para mudarme definitivamente, busqué de nuevo y afortunadamente las encontré a ellas y ya tuve mi parto en casa como yo quería y enganché como compañera también. Qué bien. Pues, claro. Háblanos sobre el parto en casa, porque creo que hay mucha desinformación y que es un tema bastante desconocido, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. La gente piensa, llega a pensar incluso que es algo ilegal, ¿no? Es verdad que es cierto que en algunos países del mundo se roza la raya de ilegalidad. No, en España es legal completamente, el seguro que nos cubre a nosotras es el mismo seguro de colegiación profesional. Y perdona, ¿y en otros países no hay otra opción? En otros países... O sea, a la diferencia de que en algunos están los extremos, es ilegal, exacto, y en otros países, no hay otra opción. Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Lo ideal sería tenerlo todo. Bueno, claro. Lo ideal sería que como en Inglaterra, en Holanda, en otros países, el sistema de salud cubriera el parto en casa, como ocurre en Inglaterra y en Holanda, ¿no?, por ejemplo. Uh-huh. Hay otros países que no lo cubren directamente, pero los seguros privados sí lo cubren, el parto en casa. Uh-huh. Nosotros atendemos muchas familias extranjeras. Entonces hay familias que tienen seguros privados, pero un seguro internacional, piloto, seguro alemán, sí. Seguro de otros países, austriaco, que su seguro, pasamos su factura y su seguro nos reembolsa, que nos paga el seguro. Ajá. Por ejemplo, ¿no? En España no. En España todavía las aseguradoras privadas todavía no cubren el parto en casa, ¿no? Entonces, actualmente en España, ¿cómo es la situación con respecto a este tema? Pues es algo que te lo tienes que buscar tú, es un servicio privado completamente, y tienes dos opciones, o pares en clínicas, o tienes tus hijos en clínicas privadas, ¿no? Como conocemos todos, Parque San Antonio, por ejemplo, en Málaga, lo que sea, ¿no? Quiero decir nombres. Sí, sí. Las que sea, el Ángel, yo que sé, todas las clínicas que hay privadas en Málaga, o tienes tus bebés en el hospital público, o en casa, pero que la gente no conoce ni siquiera esa opción, ¿no? Que puedes contratar un parto en casa, claro. Es legal, exactamente igual, te damos los mismos papeles, que es como una preocupación para todo el mundo, ¿no? Sí. Y te tiramos los mismos papeles. Puedes registrar a tu bebé normal, sí, todo no, normal. No es como, para un colectivo especial. No es para ningún colectivo, ¿no? Hombre, tienes que tener ciertos requisitos de salud. Pero en cuanto a legal, en cuanto sí. a papeleo, a logística, la gente piensan que es difícil o, ¿no? O, poco accesible, ¿no? Es poco accesible y no lo es. Lo único que es un servicio privado, hoy por hoy. Aquí en España no lo cubre la Seguridad Social, sí, sí. cosa que en otros países sí, afortunadamente, ¿no? ¿Y en Málaga cómo ves? ¿Cómo lo ves últimamente, concretando así un poco? ¿Ha aumentado el número de...? Va aumentando. Yo creo que va aumentando conforme el boca a boca hace muchísimo. Nosotras somos, claro. somos fáciles de encontrar en la página web, ¿no? Con poner parto en casa en Málaga salimos, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que hay un colectivo, que quien busca el parto en casa es un colectivo que tiene muy claro que quiere parir en casa, ¿no? Sí. Son familias que lo tienen claro, en general. Después hay familias que se lo plantean y van decidiendo a lo largo del proceso de acompañamiento del embarazo. Como acompañamos el embarazo también, uh-huh. a lo largo de ese proceso, pues pueden ir decidiendo, ¿no? Eso, pero... ¿Cómo llega una familia a elegir definitivamente qué quiere que su parto se lleve en casa? ¿Qué les motiva? Eso es, sí. Pues fíjate que no hay ningún nivel cultural ni económico concreto. Bueno, cultural quizás sí. Es uh-huh. como mujeres que tienen más acceso a la información, a la lectura, que, ¿sí? tienen, que a lo mejor tienen, por simplemente tener más estudios, recurren más al libro, al informarse, ¿no? Sí, de alguna sí, forma. Sí. Entonces sí es verdad que a lo mejor en cuanto a nivel cultural, pues sí, pero a nivel económico llevan familias de todo tipo, ¿no? ¿Y cómo deciden esa opción? Por el respeto a un proceso natural, por muchas historias que escuchan que le despiertan el miedo, sí. a veces a parir en hospital, ¿no? Por el maltrato obstétrico, que es una palabra, es una frase que no se usa mucho y se debería usar más, ¿no? Hay mucho, mucho maltrato obstétrico, ¿vale? Uh-huh. Hay mucha violencia obstétrica, mucha, que está muy reconocida, pero no tanto como debería, ¿no? Entonces, hay muchas mujeres que son conscientes por una experiencia previa, como sí. yo misma, uh-huh. de la violencia obstétrica y no quieren que eso se les repita una segunda vez. Entonces, eso es una un número de familias muy importante llegan al parto en casa desde ahí. Uh-huh. Desde el no quiero que se me repita de nuevo la experiencia previa. Sí. Y cuando haces referencia a ese maltrato obstétrico. Sí, violencia obstétrica, es como el nombre correcto, sí, que me ha salido a mí. ¿A qué te refieres exactamente? Pues violencia obstétrica me refiero al hacerte técnicas en el hospital sin preguntarte, sin informarte qué te están haciendo. Ya. Hacerte técnicas como el Cristeller, que están prohibidas y no se hacen, no se harían por nada del mundo en otros países o en otro hospital, incluso en España. Esa es la de que se te suban encima, que se suban, ¿no? Que se suban encima. Ya. Muchísimas cosas, es que hay tantas, es intervenir de más, uh-huh. Presionarte para que te pongan la epidural, cortar, ¿no? A lo cortar mejor. Sin tu permiso, habiendo especificado tú que no quieres que te haga una episiotomía. Uh-huh. No, yo nunca, desde que terminé mi formación hace 13 años, nunca he hecho una episiotomía. Wow. Jamás, lo estoy diciendo en serio, jamás he hecho una episiotomía. Una episiotomía no es necesaria, una matrona británica jamás hace una episiotomía. Ni siquiera se la forma, porque eso es una aberración hacer una episiotomía. Yeah. ¿Vale? Sí, para que sí, os hagáis sí. una idea. O sea, estamos tan lejos de cómo se trabaja en otros países a nivel uh-huh. público, que, claro, la gente está acostumbrada a esto y sí. piensan que eso es lo normal. Nosotras que nos hemos formado, reformado, ¿no? Reciclado sí. en otra forma de trabajar, y que estamos acostumbradas a trabajar de una forma más respetuosa, menos intervencionista, sabemos las barbaridades que se cometen en el hospital. No digo que todo el mundo, no digo que nadie tenga mala intención, sino que son sí. prácticas que están anquilosadas y no se cambian. Y comparas con otros países y es increíble la diferencia. Claro, o con otros obsoleto. Hospitales nacionales, ¿vale? Uh-huh. Que están tendiendo a eso, a certificados como hospitales amigos de los niños, hospitales más humanizados... ¿Vale? El clínico mismo estaba en proceso de hacerse el certificado de hospital amigo de los niños, ¿no? En cuanto sí. al proceso de materno infantil. Pero, y se le ha cortado ahora, sí. y era un hospital más respetuoso para sí, la intervención sí. del parto. Entonces, bueno, para mí y mis compañeras, que los partos, primero que te los cubriera la Seguridad Social si quisieras parir en casa. Uh-huh. Y segundo, si no, si quieres parir, un entorno hospitalario, uh-huh, que fuera más respetuoso los partos. Sí. Luego también a la hora de la formación, por ejemplo, o cuando te acompañan en el embarazo, esas clases que te va dando la matrona por la sanidad pública, podrían también, ¿no?, como ofrecer como opción el parto en casa, uh-huh, o que se hablara un poco más o se informara un poco más. Claro, pero como es un servicio privado, yo no creo que a lo mejor, no sé si éticamente, ni yo misma cuando estaba en centro, sí, de salud hablaba de eso. Claro. Hablaba del parto en casa, ¿no? Ya. Sí, no lo sé, no lo sé, supongo, no sé. Bueno, seguimos. El caso es que es un gran desconocido. En Cataluña, ¿no? En Cataluña es impresionante la cantidad de mujeres que paren en casa, ¿no? Y hay, o sea, hay más de 70 matronas de parto en casa. Y estamos hablando que aquí en Andalucía hay, pues, contadas, ¿no? Y allí está muy normalizado. De hecho, se ha hecho el primer estudio de parto en casa ahora español, uh-huh, con los datos de la Asociación de Matronas de Cataluña, de parto en casa de catalanas, sí, y ahora ya es como que no tienen argumentos para decirnos en contra de que el parto en casa no es seguro o cosas así, ¿no? Porque hay ya estudios incluso nacionales, nuestro primer estudio, uh-huh, nacional, ¿no?, de que comprueba y reafirma, como todos los estudios internacionales en otros países, ¿sí?, que el parto en casa es seguro, igual de seguro que en un hospital o más, uh-huh, si es un segundo hijo. Entonces, Caro, una vez que la familia ya ha decidido que quiere que el parto se lleve en casa, ¿qué requisitos debe cumplir? Sí, bueno, pues esto, todas estas cositas, por ejemplo, nosotras hacemos una charla informativa mensual, gratuita, que, uh-huh, las familias vienen, ¿no? Entonces vienen toda la familia a preguntarnos todas estas cosas, ¿no?, que me estás preguntando. Y ahí, por ejemplo, lo primero que decimos es, bueno, una mujer que para parir en casa tiene que ser una mujer sana, un embarazo sano, uh-huh, con un bebé sano, un solo bebé, que no sean gemelos, uh-huh, y que el bebé esté de cabeza. Esos son los requisitos. Uh-huh. Que la mayoría de los embarazos son así, afortunadamente. Sí. Mujer sana, con bebé sano, que no tenga patología, ¿no?, asociada. Sí. Y eso es como el único requisito, ¿vale? Después que tenga su eco mínimo, nosotras tenemos un mínimo de eco y un mínimo de analítica y ya está, ningún requisito más necesitan. Y después lo que nos preguntan mucho los padres en esas mismas reuniones es, ¿y qué pasa si pasa algo, ¿no?, en casa? Porque es como lo que al padre siempre pregunta, pero si pasa algo, ¿qué pasa, ¿no? Sí, sí, y si estamos lejos del hospital, no, el hospital también, bueno, tienes que estar cerca, media hora del hospital. Ajá. Y de todas formas nunca hemos tenido en casi 400 partos nunca hemos tenido un traslado de emergencia. Ajá. Los traslados normalmente son por necesidad de atención médica, pero por un bloqueo en algún momento del proceso, ¿no? Ajá. No por necesidades urgentes médicas, sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú la naturaleza no la tocas, no la complicas. Eso es otra cosa que se hace mucho en el entorno hospitalario. Uh-huh. Se interviene tanto en un proceso que es natural que a veces terminamos, me meto yo cuando trabajo en un hospital, ¿no? Sí. Terminamos nosotros generando las complicaciones. Interfiriendo. ¿Vale? Interfiriendo en un proceso natural y generando las complicaciones, ¿vale? Uh-huh. Entonces, en un parto en casa, al no tocar nada, a solo hacer un acompañamiento y una observación de que todo va bien... Sí. Que hacemos muchas cosas, cuando los bebés están mal, hacemos ejercicio, nos movemos, tal, cual, y podemos estar muchas horas de parto, ¿no? Pero favoreces mucho que todo salga bien cuando no haces nada, ¿no? Entonces, cuando ocurren complicaciones, que a veces ocurren, sí, ¿vale? Muy pocas, afortunadamente, por eso, porque no tocamos nada. Pero, bueno, no tocar nada es una expresión muy, muy de matrona, ¿eh? En general. Sí, sí, sí. Como sí, lo que no toca no se tuerce, ¿no? Es como, entonces, como no haces... No interfieres, ¿no? No interfieres en el proceso natural. Lo único que haces es favorecerlo, ajá, creando un ambiente adecuado, creando el movimiento adecuado, masaje, todo lo que haga falta, el apoyo, sí, emocional, sí, apoyo emocional, físico, ambiental, ¿no? Pero todo que favorezca las hormonas naturales y un proceso natural. Vale, entonces es muy raro que se complique algo, pero bueno, si se complica algo, las cosas más típicas pues suelen ser eso, que un bebé necesite un poquito de ayuda al nacer o que una mamá sangre de más, pues esas cosas se resuelven en la casa, uh-huh, y ya está, no pasa nada, como las resolvemos en el hospital cuando trabajamos en el hospital, ¿vale? Que somos las mismas las que lo resolvemos, uh-huh, y ya está, y es muy raro que ocurran cosas, por suerte, por suerte. Y para vosotros como matrona, ¿qué tal? ¿Cómo vivís esta experiencia? Pues bueno, para nosotras al final la vida, aunque trabajáramos también en el sistema público, nos ha ido empujando al parto en casa, porque es la elección, que es lo que hemos elegido para nosotras tres también, las tres hemos parido en casa, cuando tú tienes un conocimiento. Uh-huh. Y para ti quieres eso, o sea, es que lo quieres como para todo el mundo, es como algo que quieres compartir. Sí, sí. Entonces, inevitablemente, yo invierto más energía para mí laboral, ¿no? El trabajo, al parto en casa, ¿no? Y defiendo el parto en casa a la mujer que quiere parir en casa, porque es una elección consciente. Sí. Que parece que. Que realmente son personas irresponsables, que no lo han pensado. Ahí voy, gracias. Exacto, gracias, Rocío. Sí, sí, sí. Va desde ahí. O sea, son personas muy documentadas. Eso sí, es lo que te decía al principio. Eso sí se nota un montón. Quien llega al parto en casa llega muy documentado, muy informado. Son mujeres que tienen mucho. Que han cogido su vida, ¿no? Que sí, que se han empoderado, se han empoderado. Sí. Que deciden ellas, ¿no? No es para nada, no sé, cosas ahí a lo loco ni sí, nada de sí, eso. Sí, sí, sí. No. Sí, que a veces por un caso de alguna mujer que parió sola y pasó algo, sí, eso bueno, no tiene nada que ya. ver con un parto asistido por matronas, ¿vale? Uh-huh. Un parto no tiene nada que ver, ¿vale? Sí, ya sí. Eso son riesgos que una persona corre por su cuenta, ¿no? Claro. Carolina, sin duda, tu profesión es una profesión muy gratificante e intensa. Seguro que hay un montón de historias que has vivido con diferentes familias, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, tenemos muchas. Precisamente sobre eso vamos a hablar en un momentito, ¿de acuerdo? Vale. Así que ahora en un segundito volvemos. Estupendo. Mientras, un poquito de Rosalén y enseguida retomamos. No preguntes cuando no quieras saber. Coloques donde no te pueda ver. Llegan revoloteando avispas, vierten ansiedad. Lamo como un animal tus rimas, bebo oscuridad. Compongo tus ojos. Desde abajo mirarte, consagrarte cual diosa, convertirte en miel. Si me das la espalda no me perderé. Siente libres de las sábanas tus pies. Detalle las medidas de cada canción. Frotas con el arco viejas cuerdas, la resignación. ¿Hacer un regalo original y diferente? ¿Qué mejor que regalar artesanía? Artesanía. Hay desde mochilas y bolsas con impresiones de cuadros originales, como bisutería variada. Podéis verlo todo en el Instagram de Toria Casana. Toria Casana. Pocket Beat. ¿Estás organizando tu boda? ¿Una comunión? ¿Una fiesta privada? ¿O algún otro evento? Cuenta con la experiencia y el mejor servicio de DJs, sonorización e iluminación para tu evento. DJs Company. Sonorizamos todo tipo de eventos. Los mejores DJs y animadores. Los mejores equipos de sonido e iluminación. Proyección audiovisual. Te asesoramos y nos adaptamos a ti. DJs Company. Company. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. Seguimos con Carolina López hablando y aprendiendo sobre el parto en casa. Nos iba a contar algo sobre diferentes historias que ella ha vivido con las familias a las que ha atendido. Pero antes, a mí me gustaría que Carolina escuchara un par de mensajes que nos han enviado y que son pues dedicados para ella. Así que bueno, ponemos un poquito de atención, Carolina. Bueno, escuchamos, a ver. Muy buenas, Caro. Soy Laura. Laura Pino de Alabrín, la mamá de Indira, de Cira y nuestro tercer hijo que nació contigo, en casita, con tanto respeto. Yo quería pues agradecerte porque la verdad que fue maravilloso, ¿no? Tenerte cerquita en esos momentos tan especiales de la vida. Y ese feeling tan bueno también con mis niñas, mientras estaban ahí cerquita, una más pequeña, asustada, y vosotras, pues siempre ahí con mucho, mucho respeto y cuidándola. La verdad que quiero darte las gracias por un parto tan maravilloso y tan respetado. Y entender a mis niñas también, y luego haber podido también tener la oportunidad de conocer a los tuyos, ¿no? Pues que te mando un beso enorme y que muchísimas gracias por todo. Un beso enorme, Caro. Sigue haciéndolo tan bien, como siempre. Wow, Laura. Y te pongo otra familia más, ¿vale? Porque ya te digo que había gente en lista de espera. No, madre mía. Sí, sí. Cuando pedí a alguien, oye, ¿me podéis enviar? Sí. Bueno, lo que pasa es que le dije, mira, es que el programa no dura mucho más de media hora. Venga, te pongo la siguiente familia, que han sido la familia cómplice. Esta es la familia cómplice. Hola, Caro. Soy Elena, la mamá de Pau. Hace justo un año y pocos días estaba teniendo a mi bebé en casa y tú junto con Tanti pues nos acompañaste en ese momento tan tan importante en nuestras vidas, ¿no? De nuestra familia. Quería darte las gracias y me hace mucha ilusión poder hablarte aquí. Cuando Rocío me lo comentó, me ofreció la posibilidad, me encantó la idea. Y bueno, no solo darte las gracias por lo profesionales que sois y lo magníficas matronas que sois todas, sino también por la calidad humana que tenéis y por lo mucho que tú desbloqueaste los días previos, que estaba entorpeciendo un poco el proceso. Y aquí hay algunas personas más que quieren saludarte. Sí, sobre todo también debido al momento, que fue en pleno confinamiento, que era difícil y estábamos todos un poquillo, bueno, nosotros la familia un poco atemorizados y nos ayudaste muchísimo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por estar en un momento tan importante para toda la familia. Soy Elena, pequeñita, sí. La con H. Y Pa también quería decirte una cosa de su parte. Que traducción, te quiero mucho. Te quiero mucho. Wow. Laura y Elena y Manu y todos, y José y todos mezclados. Y Elena chica y Pau chico. Y Indira, wow. El mundo es un pañuelo, Carolina. Sí, muchas gracias, qué bien. Yo no sabía que me iba a poner, se me venían a la cabeza. Qué bien, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Laura y Elena, gracias. Un placer acompañaros, Dios mío, un placer, como siempre. Y ya sabéis, y Elena, contigo lo habla mucho, creo también, que cuánto aprendemos nosotras, ¿no? Cuánto aprendemos de cada familia, de cada parto que acompañamos, que aprendemos mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Nada que ver lo que yo sé ahora con lo que sabía hace 9 años, ¿no? Cuando empecé a acompañar. Sí. Y bueno, qué maravilla, ¿no? Como decían ellas, ¿no? Las dos, que nosotras en el parto en casa es como un cuidado a la familia, ¿no? En el caso de Laura que decía, yo estuve con las niñas, yo estuve con las niñas, ¿no? Atendiéndolas a ellas más que a la madre. Y con Elena, estuve más presente con Elena en las consultas de preparto, ¿no? Uh-huh. En nuestras conversaciones anteriores. Y quiere decir que no es, te decía, ¿no? Ahora mientras en el descanso, sí. No es, es como, ¿cómo se pueden transmitir con palabras qué se vive en un parto en casa, ¿no? Es que es acoplarte, adaptarte y ser la ayuda que esa familia, que cada familia necesita, ¿no? Uh-huh. Es como, nosotras no tenemos un 1, 2, 3, como hay en un protocolo hospitalario, ¿no? Es como ir conociendo a la familia a lo largo del proceso de control de embarazo durante los meses, ¿no? Sí. Y para que el día del parto, para que el parto fluya lo mejor posible y para tener una intimidad, una confianza que favorezca que el parto fluya también. Uh-huh. O sea, hay una continuidad, ¿no?, del proceso. Y ahí estamos para apoyar lo que surja, lo que salga, lo que haga falta reforzar, apoyar, donde podamos ayudar, ¿no? Y a veces simplemente es acompañar, es esa presencia de todo está bien, ¿no? Sí. Y ya está, no, no hay más que eso. ¿Vosotros estáis todo el proceso de los 9 meses, durante los 9 meses o cuando no, la familia...? No, al final, desde el 5.º mes más o menos de embarazo, cuando ya hay la eco de en medio, que es la eco sí. Es la más importante, uh-huh. La semana 20, a partir de ahí hacemos las consultas mensuales y luego al final del embarazo semanales en casa. Entonces hay una relación de confianza muy grande, claro. En la que van saliendo de todo, va saliendo... Yo estoy en tu casa, como hoy cuando he llegado yo, sí. Hablamos de lo que sea, sí. Pues eso, yo estoy en tu casa y tú vas a hablarme de lo que te está ocurriendo, da igual, lo que decía Manu del confinamiento, pues se desarrolla una relación de confianza y de hablar de lo que está en ese momento en la familia, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya está, y eso favorece el proceso, que es lo que nosotras queremos, acompañarlo de la mejor forma, de la forma más respetuosa. Y eso, de la forma más respetuosa y amorosa que posible. ¿Sí? Y como eso, pues los partos de ellas, ¿no? Un parto de que estás con las niñas jugando mientras la mamá está pariendo. Eso tenemos ejemplos muchísimos, ¿no? O de, yo qué sé, un parto hace poco que a mí me llenaban los ojos de lágrimas solo de verlas, porque al final el parto es una continuidad de nuestra vida sexual. Uh-huh. Y esta pareja, él estaba tan implicado en el parto que hacía, como decíamos nosotros, nuestro trabajo de masaje y de todo, ¿no? Y tenemos fotos, o sea, hicimos fotos para ellos de su parto y eran 2 en 1, estaban acoplados de una forma tan bonita que parecía que como si estuvieran haciendo el amor, ¿no? Pero pariendo, ¿no? Sí, entonces, sí. Ahí se dan situaciones naturales. Exacto. Muy, muy bellas, muy bellas. Que eso... Eso no puede ocurrir en un entorno violento, en un entorno frío. Y yo no estoy hablando de solo parir en casa, estoy hablando de maternidades respetuosas, uh-huh. De lugares que conserven más ese respeto, ¿no? Sí. Y en casa ahí serán todas estas cosas tan bonitas, claro, porque como tú dices, ejercemos nuestra profesión en el sitio más idóneo. Entonces somos las afortunadas que vemos y recibimos esos regalos. Son regalos. Y tengo, no sé, tenemos... Todos, yo que sé, claro. Cada niño que nace, yo recuerdo a cada niño que he acompañado, a cada madre y a cada niño. Claro. Y que gracias a vuestra ayuda y a vuestro trabajo no se convierte en una experiencia traumática. Claro, claro. Porque desafortunadamente yo tengo 2 hijos también y es verdad que escuchan muchas cosas y vas con mucho miedo a vivir una experiencia que es maravillosa. Sí. pero que desafortunadamente, sí, pues bueno. Sí, no sabemos acompañarla. Exacto. Y nosotras lo hemos reciclado ya, muy recicladas, y sabemos lo que es ser matrona hospitalaria, que nos hemos formado en el entorno hospitalario, y qué pena, ¿no? Y tendríamos que ir todas en esa línea, no el parto en casa, pero reciclarnos en la humanidad, en la atención al parto más humano, más humano. Bueno, Carolina, te agradezco muchísimo que hayas venido a ponerte voz a Onda Terral y hayas compartido con nosotros tu experiencia y llevéis a cabo una labor tan bonita y tan necesaria y de esta forma tan profesional. Muchísimas gracias. Un placer darle luz y voz al parto en casa, que existe y que es una posibilidad. Y una cosilla, para saber de vosotras, ¿tenéis cómo se puede contactar? Si queréis poner en la web Parto en Casa en Málaga, va a salir la página que se llama Nacer y Cuidar, el grupo. Ajá. Y ahí sale toda la información de cuando tenemos las reuniones gratuitas, informativas, que es donde contamos todo esto que te estoy contando hoy, ¿no? Ajá, sí. Contamos cómo trabajamos, todo, el precio, todas estas cosas más terrenales también. Sí, sí, bueno, y, claro. Sí, y ya está. Y entonces, a partir de ahí, las familias piensan, deciden y ya enganchan los controles con nosotras y hasta que termina el posparto también las acompañamos para la lactancia, para lo que pueda surgir en el posparto. Y eso ya está. Se nos encuentra fácil, ¿eh? Nacer y Cuidar o partoencasamálaga.com. Genial. Muy bien. Pues muchísimas gracias y un beso muy grande, Carolina. De nada, un placer. Gracias a ti, Rocío. Muchas gracias. Gracias. Y ahora sí, llega la hora de oír vuestras presentaciones. Si no has enviado la tuya, te animo a que nos mandes un audio presentando tú mismo, tú misma, la canción que más te gusta, que te alegra, la canción que te hace vibrar. Envía tu audio a ondaterral@gmail.com. Igual que lo ha hecho Miguel, que nos ha mandado una presentación súper completa. Gracias, Miguel. Hola, yo me llamo Miguel Ramos González, tengo 10 años y vivo en Coín, y mi canción favorita es Que la luz se apague y la música no pare. Me encanta esta canción porque tiene mucho ritmo y me gusta también porque es que cuando se apaga la luz me pongo a bailar y es muy pegadiza. Mike Towers. Que la luz se apague, pero que nadie pare. Que la luz se apague, pero que la música no pare. Que la luz se apague, pero que nadie pare. Que la luz se apague, pero que la música no pare. It's your money, baby. Mami, no pares. Ninguna está en su nivel, no se comparen. Que las niñas de las mujeres se separen. La que se vaya conmigo, que se prepare. Porque hoy la noche es joven y nos vamos de over. Que sea por hoy, yo seré su baby lover. Quiero una milf que parezca una top model. Sigue mirando así, estás buscando que te robe. Con poca ropa, poca luz, es baratarnos la salud. Ella me hizo una señal, yo me la llevé pa'l room. Bebiendo dentro del jacuzzi, celebrando un honeymoon. No hay boda, dice que no está en el mood, pero que la luz. Pusierais una canción que me gusta mucho, que cada vez que la escucho me da muchas ganas de bailar, y es una canción muy alegre, muy positiva, y que quiero dedicar a todas las personas que lo están pasando mal con el coronavirus. Es la canción Vivir mi vida de Marc Anthony. Gracias. Por compartir con nosotros tu canción A quién no le alegra este Vivir mi vida de Marc Anthony. Un abrazo, Beli. Y ahora atentos al nuevo proyecto de Onda Terral. La vida es una. Si eres solista o formas parte de un grupo musical, en Onda Terral te damos la oportunidad de darte a conocer. Escucha que te interesa. Onda Terral apuesta por la promoción y difusión de la cultura musical. Hemos creado el proyecto La Lanzadera. Promocionamos a grupos y solistas para que tengan mayor resonancia en la radio y en las redes. ¿Estás convencido de tu talento o el talento de tu grupo? Ponte en contacto con nosotros en ondaterral@gmail.com. Te esperamos en La Lanzadera. Hola, soy Ángela. Mi canción preferida es Friday. La canta Ritón y Nisterales. Me gusta mucho porque me recuerda lo bien que me lo paso con mi cuñada Tara. Os felicito por este programa. You know we finally here, right?